Media Group. Edward Producciones, El Nene Eventos, N Producciones, te trae el Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, con Los Inquietos del Vallenato. Yo sé que te vas, tienes que marchar. Fernando Cancel. Y se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy. Los Chiches del Vallenato. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? Y Roberto Lugo. Hoy vuelves, hoy ya ves, como haces tantas veces, sin saber por qué. Tan solo cuando sientes que te falta amor. Aquel... Sala Canal, desde las 18 horas, 6 de la tarde. Info 654-68-1572. Festival Hispanidad en Valencia. Invita la ZFM 91.8. Retro Salsa. Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer. Zeta te da la hora. 7:01. Primeras. Oigan, ¿qué va? Manda. Oigan, me lo mando y no hago maná. Oíste, y no hago maná. ¿Quién yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos una semana más. Aquí se presenta ante todos vosotros Luigi DJ en punto de las 7, a través de la 91.8 FM y de la aplicación que te has descargado en tu App Store. En este viernes del verano de San Miguel, que está trayéndonos unas temperaturas, nos trae un veranito que se va alargando y se va a alargar durante todo el fin de semana. Así que ponte guapo, ponte guapa, ponte de corto y sal a disfrutar de esta bonita ciudad de Valencia y su excelente climatología. Y no hagas más nada. Se marchó el guapo de Palmira y me dejó a los mandos del vuelo Air Z con destino al fin de semana. Así que si quieres verlo, tendrás que acudir a Guarapo Disco Pub a verlo durante la noche de hoy, la de mañana, o también al concierto de Alex de Castro. Ahora luego contaré cositas de este tema. Ahí un poquito más de música. Bueno, como decía, estamos aquí este 29 de septiembre hasta las 9 de la noche. Y me levanto como a las 3. El valenciano, el español con sangre latinoamericana y corazón de aquí de la ciudad de Valencia, que te trae 2 horas de salsa ininterrumpidas, donde voy a ir adelante y atrás, ya sabes, para adelante, para atrás. Como siempre, tendremos abierta la línea al WhatsApp para que te comuniques con nosotros en el 601-533-732, a través del cual me puedes decir lo que quieras. Si te gusta la música, si no te gusta, si se escucha bien, ¿de dónde me reportas el sonido? Mira, te estoy escuchando, Luigi, estoy aquí en, no sé, en Carlet, por ejemplo, por decir algo. Estoy escuchándote desde Algemesí, donde estuve el gusto de estar ayer. En las fiestas de la Virgen de la Salud. Como decía, todo eso a través del 601-533-732. Qué bueno que es vivir así con el Team Z y todos vosotros al otro lado de la radio escuchándome. Si vas en el coche, si estás trabajando o si estás haciendo el delicioso. Mira, mira, el gran combo para el delicioso es una de las canciones que no pega ni con cola. Ahí pones a tu chico o a tu chica. Y resulta que te pone el Google el gran combo. Y tú haciendo delicioso. Eso no presta. Oiga, compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón mesa que te mece. Y como decía, mañana vamos a tener el segundo aniversario de la Z. Estamos de cumpleaños, de celebración, con todo el Team Z en la mañana de mañana. Valga la redundancia, tienes que estar en sintonía en la 91.8. Con Fer Salsa, con Gisela, con el Tato, con el Príncipe Brown, con el guapo de Palmira DJ R, y con un servidor que intentaré hacer conexión online, porque mañana tengo que hacer otra cosita, que es trabajar, y no hago más nada. Y sin más, vamos a comenzar en este viernes, cuando ya pasan 4 minutitos de las 7 de la tarde, con la primera canción. Como siempre, algo conocido, algo fácil, algo de ayer, algo que te gusta, para saludar a toda esa comunidad, a esa gente de Colombia, que me escucha cada viernes y que seguramente enseguida me van a empezar a pedir canciones a través del 601-533-732. A ver, apunta, apunta, el WhatsApp. 601-533-732. Ahora lo voy a decir más difícil. 60-15-33-73-2. O el 6015-3373-2. O el de siempre, el 601-533-732. Así que sin más, me voy con el primer tema que dice algo así como... Carro de fuego. Bienvenidos, muy buenas tardes. Hola Hugo, enseguida vamos con tu nota de voz. Un saludito. Valió la pena esperar para que llegara el viernes las 7 de la tarde y un servidor se pusiera aquí a los mandos del vuelo Airzeta con destino al fin de semana. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos, que este vuelo va a despegar rumbo al aniversario, al cumpleaños de la Zeta mañana mismo en la sala Madison de Massanassa con todo el Team Zeta. Lugar de encuentro y lugar para conocernos a todos mañana sin falta. Voy a bajar aquí un poquito el micro, si no suena muy fuerte. Enseguida iremos con la petición del tema de nuestro amigo Hugo, de Paterna, de Alfafar, o como dice él, de donde sea uno, no importa. Pero antes nos vamos a ir con una cancioncita para nuestra amiga Carol, que nos escribe desde Sedaví y que dice que todo es cuestión de tiempo. Un tema que estrenamos aquí en La Zeta la semana pasada de la mano de un servidor. La salsa urbana también tiene sitio aquí, en la Z. ¡La Z! El Ronald Borjas y Luis Fernando Borjas. Cuestión de tiempo. Solo era cuestión de tiempo. Yo sabía que esto pasaría y que tú volverías. Y por un segundo intento, te defiendo hasta con mi vida. Juro que lo haría. Era injusto que lo nuestro terminara así. Muchos hablan, nadie sabe lo que siento por ti. Es cuestión de tiempo. Los terceros sobran cuando somos dos. Olvidemos todo lo que pasó. Nunca terminó, esto apenas comenzó. Y lo sabemos tú y yo. La Z. Por ahí, tú viviendo tu vida, yo escribiendo para ti. Par de canciones de despecho como la de Arjona. Y tú bailando gozadera con gente de zona. Aire, ya cogimos aire. Vamos a escapar nuestro fin para Buenos Aires. Otra vez enamorarte. Se acabó ya el tiempo de extrañarte. Era injusto que lo nuestro terminara así. Muchos hablan, nadie sabe lo que siento. Aquí reportando sintonía en la mejor, en la Z. Oiga, colombiano o español, lo que sea, lo importante es que sepa de salsa, mi hermano. Y eso está muy bien, una gran música, como toda la música de la Z. Oiga, si me deja escuchar una cancioncita que hizo el señor Rafu Warner con la orquesta del Boy Valentín. Yo sé que eres tú. ¡Ay! Soy Hugo, pero no de Paterna, Hugo de Alfafar. Complaciendo a nuestro amigo Hugo. Aquí venimos con este tema de Boy Valentín y su orquesta, en la voz de Rafu Warner. Yo sé que eres tú, Hugo. Thank you. lloraba, como yo la vida entera te daba. Ay. Qué destino cruel, ya no ha de volver. Qué destino cruel, porque se me fue. El amigo Hugo, que se ha venido arriba cantándonos este tema de Boy Valentín que nos pedía a través del 601-533-732. Muy buen tema. Y continuando, vamos a complacer a Carol, que quiere dedicar una canción a su amiga Carol. Así que de Carol a Carol, esta canción que dice amigo, para ellas dos. Y para un amigo que tengo yo que me escucha aquí todos los viernes y que se llama Javi. Uno de los chicos con los que yo estudié ahí en Jesuitas, aquí en Valencia. Al cual le quiero dedicar esta canción de amigo y, cómo no, para todos vosotros los que estáis aquí cada viernes desde las 7 hasta las 9 con un servidor. Amigo de Marc Anthony. 19 pasan de las 7, o lo que es lo mismo, quedan 31. 41. Para las 8. Eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño.

equivoque. Acuérdate que el bravo soy yo. Todos los oyentes de la Z que estáis aquí acompañándome en este viernes 29 de septiembre con 27 grados al exterior de los estudios de la Z de Valencia para el mundo, la solución salsera, más de 1000 descargas de nuestra APP y más de 1 millón de oyentes, así que estoy enfrente de la pista de baile más grande del mundo y no lo sabía, ¿eh? Y por eso voy a dedicaros a todos vosotros, a los bailadores que me seguís cada semana, un poquito más de voz ahí atrás. Este tema de Leoni Torres que dice que todo se me quita cuando qué. Cuando bailas, a bailar todo el mundo. Donde quiera que estés, levántate, coge a tu chico y a tu chica y adelante. Esto es La Z. La Z. Que me despierta mis ganas. Que es lo que tiene tu sonrisa. Que todo el cuerpo se me eriza. Yo no sé lo que me pasa cuando te veo bailando, cuando te veo bailando. Que lo que tienen esas piernas, que con un filo me gobiernan. Que lo que tiene tu carita, que todos los males se me quitan. Yo no sé lo que me pasa cuando te veo bailando, cuando te veo bailando. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas, todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas, todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, siempre gallita junto a mí. Como caída del cielo, me vuelves loco cuando juegas con tu pelo. Con ese cuerpo que arrasa, te robas todas las miradas cuando pasas. Tú me robaste el corazón cuando te vi, siempre supe que era para mí. Y ahora que te veo bailando, no sabes lo que estoy pensando. Quiero darte todo lo que quieras de mí. Tú me vuelves loco cuando bailas así. Que esta noche no se acabe, que mañana nadie sabe. Quédate conmigo hasta amanecer. Y es que solo tú, con esa actitud, cuando bailas, todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí. Y es que solo tú, con esa actitud, todo se me quita cuando bailas, todo se me quita cuando bailas. Cuando te veo bailando así, bien pegadita junto a mí.

sale la negra rosa con su talle apretado. Y muy tirado de blanco la sigue tan islao. Y se forma la rumba con un gran furor. Y se viste de fiesta mi amante corazón. Cuando una mujer te diga, papito, te quiero tanto, puede ser que la barriga muy pronto estará llenando. ¿Cómo no recordar esta fecha? Carambomba, carambomba. Pero qué buena mi bomba. Entre el hombre y la mujer nunca existe compromiso. Ellas quieren por querer y el hombre buscando el guiso. Se corta con tijera, todo lindo material que se te parezca a tela. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, bomba, qué buena bomba. Bomba, carambomba, carambomba. Vaya, vaya, vaya la conga. Bomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba, carambomba, carambomba. Bomba, carambomba, carambomba. Cuando una mami te diga, papito, te quiero tanto. Cámbiame ese swing. Ahora en bossa nova para variar un poquito. A cara. Z. A cara. FM está de cumpleaños. 2 años contigo. A Son de Salsa 24 horas en tu radio. ¡Feliz cumpleaños para ti! Gracias, oyentes. En nuestra app, más de 1000 descargas. En nuestra app, más de 1000 descargas. Y ahora, en el dispositivo Alexa. 2 años de éxito contigo. Original, que te pone a gozar, para que aprendas. tengo que hacer para alejarme de ti? Tu olor me persigue, donde quiera que voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti. Y a tu perfume de miel, a ti. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti. Y a tu perfume de miel, a ti. Que se quede un dolor. Ay. El mundo de la casa me pregunta por ti. Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme. Quisiera concentrarme, la mente despejar, pero no puedo olvidar el dolor. Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser me extraña, mi cama huele a ti. Científico, go with scissors, baby, it's going down. Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti. Cierro los ojos y pienso en ti. Y a tu perfume de miel, a ti. Es imposible olvidar sanar esto que siento. Quiero y no quiero regresar a tu amor, pero vuelvo y te encuentro. Así, salsa se escribe con Z. Ahora sí, salsa se escribe con Z. Él era Charlie Cruz con Sion y su cama que huele a ti. 44 minutitos pasan ya de las 7 de la tarde. Aquí continuamos en este fantástico y precioso viernes veraniego de San Miguel. Ese verano que más pronto más tarde se tiene que marchar y dejarnos ya un poquito de fresco, ¿eh? No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Recuerda que me puedes contar a qué huele tu cama en el 601-533-732. También me puedes contar con quién vas a hacer el delicioso esta semana, este fin de semana. Y no te preocupes, que lo puedes hacer con un tema como este que baja las revoluciones de la tarde y nos llega de la mano de Gilberto. Algo muy bonito que habla sobre la conciencia. Hagamos las cosas bien y disfrutemos del fin de semana aquí en La Z. ¡Ah! La conciencia de Gilberto nos dan paso hasta las 8. Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer y el corazón me grita que sí debo.